cantando está. Cantando está sobre el amor de mi Cristo. También yo quiero cantar. Hablando está. Hablando están sobre el amor de mi Cristo. Mis manos quiero alzar. Quiero abrir mi corazón al Santo Espíritu. Lo anhela todo mi ser. Y para hablar sobre el amor de mi Cristo, alguien cantando está. A veces siento que este mundo terminará por la maldad que hay en él, haciendo una voz que habla mi ser, diciendo: hijo, yo soy la paz. Me alegro, hermano mío, porque canto ahora que Dios habita aquí en mi ser. Y canto al cielo y canto a todos que Cristo en gloria volverá. Cantando está. Cantando está sobre el amor de mi Cristo. También yo quiero cantar. Hablando está. Hablando está sobre el amor de mi Cristo. Mis manos quiero alzar. Quiero abrir mi corazón al Santo Espíritu. Lo anhela todo mi ser. Y para hablar sobre el amor de mi Cristo, alguien cantando está. Dos o tres ya son tomados en espíritu con el poder del Salvador, para anunciar a todo pueblo y nación: Jesús murió y resucitó. Te invito, hermano mío, prediquemos juntos las buenas nuevas de salvación. Y canto al cielo y canto a todos que Cristo en gloria vuelve. Cantando está sobre el amor de mi Cristo. También yo quiero cantar. Hablando está. Hablando está sobre el amor de mi Cristo. Mis manos quiero alzar. Quiero abrir mi corazón al Santo Espíritu. Lo anhela todo mi ser. Y para hablar sobre el amor de mi Cristo, alguien cantando está. Cantando está. Cantando está sobre el amor de mi Cristo. También yo quiero cantar. Hablando está. Hablando está sobre el amor de mi Cristo. Mis manos quiero alzar. Quiero abrir mi corazón al Santo Espíritu. Lo anhela todo mi ser. Y para hablar sobre el amor de mi Cristo, alguien cantando está. Y para hablar sobre el amor de mi Cristo,